suéltate y dime que no se te olvida mi reggae. Cuando en el colegio me escuchabas, qué tiempo. Chila, Pumba, qué guay. Dile que esta noche hay un party y que el DJ va a poner todo lo clásico y que el perreo es automático. Bailamos reggaetón como ayer. Se siente que es la primera vez. Con la música buena de ayer. Tu cuerpo contra la pared, baby, nunca pares de bailar como ayer. Se siente que es la primera vez. Con la música buena de ayer. Tu cuerpo contra la pared, baby, nunca pares de bailar. Girl, can't you see lo linda que te ves en esa Versace, yeah. Tu boca es una droga, parece éxtasis. Mas yo te voy a dar desde San Juan a París. So girl, me matas. Ese punto G no necesita mapa. Cuando te veas te dedico serenatas. Tú mi pebos, yo tu bam bam. Yo sé que también tienes ganas, yeah. De bailar pegadito en una de Toritito. Perreando en la disco como dos bellaquitos, baby. Bailamos reggaetón como ayer. Se siente que es la primera vez. Con la música buena de ayer, yeah. Tu cuerpo contra la pared, baby, nunca pares de bailar como ayer. Se siente que es la primera vez. Con la música buena de ayer. Tu cuerpo contra la pared, baby, nunca pares, no. Sonido retro, con dembow violento. Pone cualquier moja sandunguear en el convento. Tú mi conejita, yo tu playboy. Querían reggaetón, sube el estéreo, oh. Cierra los ojos bien y solamente pide un deseo. Y que la noche promete, nos fuimos al garete y ponemos gasolina de nuevo. Dile que esta noche hay un party y que el DJ va a poner todos los clásicos y que el perreo es automático. Bailamos reggaetón como ayer. Se siente que es la primera vez. Con la música buena de ayer, oye. Tu cuerpo contra la pared, baby, nunca pares de bailar. Se siente que es la primera vez. Con la música buena de ayer. Tu cuerpo contra la pared, baby, nunca pares de bailar. Los audio químicos, Miss Mystico. C-R, you know the rest, baby girl. Yeah. Otro clásico, dile Kenny. Yeah. Como los tiempos de Masterpiece, you know. Ken Y. C-R-U-Z-I-T-O. Nos fuimos, let's go. A comer sushi.